los ojos la encontré dormida sobre mí. Yo me enternecía solo de oírte respirar sobre mí. Eras como un ave cayó herida sobre mí. Yo curé tus alas, pero ya no quisiste partir. Solo quedarte sobre mí. Yo seré tu ángel, déjame quedarme. Déjame quedarme sobre ti. Mírame a los ojos y siente mi pecho palpitar.